sido siempre buen gaditano. Cuando mi tierra honra a uno de sus paisanos, el corazón se ensancha, cubriendo de emoción. Ese homenaje hermoso y tan ferviente que rindió Calientero a Castelar es una prueba noble y elocuente de que a sus hijos nunca puedo olvidar. El centenario de su nacimiento aquí se ha celebrado con derroche muy feliz, y así demuestra la tierra de mis amores que si nada hizo por ella, su memoria se venera en todos los corazones. Si pudiera alzar su frente y mirar a nuestra nación, en su alma noble y grande de patriota, triste sería la huella que haría el dolor. Con razón diría que la libertad nunca en España puede reinar tranquila, mientras que el pueblo pida trabajo y paz.